Estás modo La Ochentera. 91.9. La Ochentera, 91.9. working on his arm, working all by himself. Desde Filadelfia, en los Estados Unidos, escuchamos a The Hooters, esta buena combinación de reggae ska, una banda fundada en 1980. Y esta canción llamada All You Zombies, una canción que en algunas estaciones de radio en la misma década de los 80, pues al inicio hubo emisoras que se negaron a transmitir su música porque en el video había algo y se menciona algún pasaje de la Biblia, entonces había mucha censura en esos momentos para pasar algunos temas o darle trascendencia a letras que, como lo dijeron los mismos integrantes de The Hooters, pues no había mucha conciencia, simplemente nos sonó chévere algunas palabras que compusimos para esta canción, pero no había algo de fondo, ¿no? Simplemente, pues lo hicieron y la canción no tuvo tanta relevancia en los Estados Unidos, pero sí lo hubo acá en la ciudad de Medellín. En Australia también estaban en el top 10, en Alemania y en Nueva Zelanda, entre otros países. Esta es la ochentera, 91.9 Medellín. Soy Checho Cano, voy hasta la 1 de la tarde acompañándoles. '29, Backstreet Big Sid. The sun was going down, there was music all around. It felt so right. It was one of those nights, one of those nights when you feel the world stop turning.

What's so civil about war anyway? Sumérgete en los 80. En los 80. La ochentera 91.9. la ochentera 91.9. Ochentera 91.9. Yeah. cuando pienses en clásicos, piensa en La Ochentera. 91.9. Ochentera 91.9.